Listo. Bueno, tuviste hoy una oportunidad de darle ese primer gol de la Aragua, que le dio la tranquilidad y bueno, que finalmente se pudo voltar más el marcador. ¿Cómo viste este partido en principio? Y relátanos un poquito cómo fue esa jugada de gol. Bueno, fue, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Tiene un excelente plantel, le entrenamos para eso. También los que están en el banco están preparados. Me tocó la oportunidad, no traté de no desaprovecharla. La primera que tuve la pude embocar con el pase de pequeño. Fue una jugada muy, muy rápida. Solo tuve que rematar largo. Bueno, y por suerte fue gol. Y bueno, estamos muy contentos. Después vino el segundo, la tranquilidad. Pero bueno, esto nos damos motivación para seguir trabajando en la semana. Y bueno, para levantar esto que empezamos muy mal. Un análisis de cómo viste el rival, que estuvo complicado. Muy complicado, como te dije, sabíamos que iba a ser un rival muy duro, más gol de local. Van a querer ganar, hicieron un buen juego, pero bueno, por suerte estuvimos claro en la hora de definición y bueno, creo que en eso marcamos la diferencia. Listo, gracias.